Hola Marta, bienvenida. Hola. A un nuevo episodio de este podcast de Energy AV. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la asistencia virtual en los negocios digitales. Suena como a tema ahí muy, muy profundo. Sí, sí, es profundo. Hay donde tirar del hilo, la verdad, pero sí, sí. Te dejo que empieces tú. ¿Qué peso o qué importancia crees tú que tiene un asistente virtual en un negocio digital? Hombre, pues para empezar, vamos a basarnos en que es la primera persona en la que un emprendedor o una persona que te ha arrancado un negocio digital es la primera en la que piensa cuando va a empezar a delegar tareas. Entonces, delegar tareas no es nada fácil. Y entonces es como empieza a convertirse en la mano, o ya una vez entra en ese negocio, es como la mano derecha de esa persona, aunque haga pues tareas más sencillas o tareas más complejas, ¿no? Entonces, ya con eso creo que lo digo todo como que es muy importante. O sea, para mí me parece esencial la figura de la asistencia virtual para apoyar a los negocios digitales. Sí, sí, sí que es verdad que normalmente cuando a un emprendedor se le va el negocio de las manos, ¿no?, y tiene que empezar a delegar, y sobre todo a delegar así de forma un poco más estable, lo primero que piensa es en un asistente virtual. Y de hecho, hasta que no contratan a un asistente virtual, como que el negocio no lo pueden hacer crecer, ¿no? Porque como que ellos ya han llegado a su máximo de horas y de tiempo y están ahí como estancados. Y en el momento en que empiezan a delegar pues, ciertas tareas es cuando pues, pueden eso, seguir adelante con el negocio y hacerlo crecer. Yo lo que tengo es la duda, bueno, la duda, no sé, que quiero saber qué opinas tú. Yo tengo la convicción de que un asistente virtual en un negocio pequeño, en un negocio que eso, no que está empezando, porque es verdad que cuando empiezas a lo mejor no es el momento quizás de delegar, pero bueno, en un negocio que ya puede delegar, pero que todavía el equipo es pequeño, yo sé que es vital, ¿no? O sea, no solo porque lo intuya, sino porque lo he comprobado y he trabajado en ese tipo de negocios. Y muchas veces eres la mano derecha del emprendedor y haces un montón de cosas, pero ¿tú crees que la importancia o el peso del asistente virtual es el mismo en un negocio grande que en un negocio pequeño? Claro, no es el mismo peso, lógicamente, porque una cosa es, imagínate, pues el emprendedor que va de la mano con su asistente virtual, que al final va a ser como la primera persona que se une a su equipo, y después ya entra pues el copy, entra el trafficker o entra el project manager, o no sé, cada uno lo hace de una forma distinta. Entonces ahí como que ese asistente virtual hace un poco de todo, o sea, no solo hace de asistente virtual hasta que entra más gente en ese equipo. Entonces yo creo que cuando es un equipo grande, lógicamente la figura sigue siendo muy importante porque nosotros nos ocupamos de ciertas tareas que otros perfiles profesionales no, pero como que están más distribuidas las tareas y la parte del asistente virtual es muy importante también, pero no tiene ese peso de como mano derecha que solo estoy yo con ese emprendedor, ¿no? Y esa, no sé si me explico, es como, bueno, sí, sí. Quizá las tareas cambian en ese momento. Claro, es que normalmente cuando ya se pasa un negocio grande, el que pasa a ser la mano derecha es el project manager y el asistente virtual se queda pues en un ejecutor, ¿no?, o en una persona que simplemente hace tareas, mientras que en el negocio pequeño o en el equipo pequeño, la persona que hace de asistente virtual en muchos casos está haciendo también de project manager, ¿no?, de esa mano derecha del emprendedor y de esa visión de toda la empresa. Pero claro, pues luego a veces cambia y bueno, pues no sé hasta qué punto es justo o injusto, en eso no voy a entrar, pero es verdad que es así. Aunque también se puede dar, creo yo, otro escenario, que es un negocio grande, pero en el que no haya un equipo fijo, ¿no? Sino que con fijo no me refiero a que tengan contrato, ¿no? Porque muchas veces hay negocios que tienen equipo bastante fijo, ¿no?, pero que la gente es freelance, ¿no? Pero me refiero a negocios grandes, ¿no?, en los que quizás no haya project manager y como que haya un asistente virtual que los sigue, que es más fija que los demás roles, ¿no? Porque al final, si tú eres copy, pues estás al copy. Y si tú eres trafficker, pues estás al tráfico, ¿no? Y si estás, si eres asistente virtual, al final yo creo que también ese poder te lo da el que estás como quizás en muchas áreas, ¿no? Y no solo en la tuya específica, porque una de las cosas que ya hemos comentado mil veces, la asistente virtual, es que como que es tan genérico y te dedicas a tantas cosas porque estás en muchas áreas, ¿no? No sé. Claro. A ver, ahí es complicado porque ahí, si tú eres el ejemplo que estás poniendo, ¿eso es un asistente virtual o empieza a ser un project manager que gestiona un equipo, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está la línea? No está. Es como, yo siempre pienso que hay tantas asistentes virtuales, tantos tipos de asistentes virtuales como negocios y emprendedores, sí, porque cada emprendedor te pide una cosa, incluso, sí que estoy intentando encaminar, y lo sabes, hacer unas tareas más técnicas, pero cuando empecé, yo con cada uno hacía una cosa distinta, y era con este sí que estoy más implicada, y hacemos más organización y lo que dices, y con el otro pues solo edito un podcast, o con el otro solo le publico cosas en redes sociales, ¿no? Entonces, es que depende muchísimo. A ver, yo tampoco me he visto dentro de un negocio grande, como el que quizá puedas estar más tú, pero sí que... Que claro, es que ya, yo misma soy he sido distintas asistentes virtuales con mis clientes, ¿no? O sea, claro, es complicado. Pero bueno, no sé, a mí voy a abrir el melón un poquito, María, que no voy a entrar, ¿cómo que no? No, a ver, un poquito solo. Vamos a ver, a mí lo que me da un poquito de coraje, ¿no? Es el decir, vale, dentro de la escalera de todas estas profesiones, nos hemos montado una escalera todos imaginaria, que no es real, donde la asistencia virtual es la primera persona a la que contratamos y luego cuando empezamos a crecer equipos, asistente virtual empieza a estar abajo de la escalera, ¿no? Entonces es como, ¿qué está pasando? Claro, yo no sé si las tareas de ese asistente tendrían que crecer del mismo modo que ese negocio y quizás ese asistente al final acaba convirtiéndose en otra profesión, o, bueno, seguir valorando que esa persona ha sido como la primera que te ha ayudado en todo, ¿no? La primera que has delegado, la primera que has confiado, pues oye, mantengamos su nivel digno de trabajo, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú? Uh-huh. Claro, o sea, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Porque es como uno de nuestros temas recurrentes, que Marta y yo ya lo sabéis que tenemos algunos temas recurrentes porque nos sientan mal o porque no nos parece muy, muy injusto. Claro, y tú has... Creo que has dicho una cosa clave, ¿no? Eres la persona en la que confías cuando tienes que delegar, pero claro, luego me convierto, si el equipo crece, parece que el asistente virtual es el último mono y cobra menos que los demás, y que en parte, pues que si el negocio va creciendo, pues que el asistente virtual, no sé, debería crecer igual, claro, y ahí es cuando muchas veces se convierte en project manager, porque a veces en un negocio grande... Sobre todo asistentes virtuales que están más enfocadas a temas administrativos o a temas de comunidad o de soporte. Claro, si el negocio crece mucho, también como asistente virtual a lo mejor te desbordas porque no alcanzas a todo, ¿no? No lo sé. Pero yo sí que veo natural, y creo que muchos emprendedores también lo ven natural, que si el negocio va creciendo y va entrando pues, nuevas personas, ¿no? en el equipo, o freelance o lo que sea, o más colaboradores, al final la asistente virtual de forma natural se convierte en la project manager, y es que es normal porque es la persona que realmente conoce más el negocio, que lleva ahí más tiempo, que ya es la mano derecha del emprendedor, y bueno, pues al final eso. La cosa es cuando simplemente te cambian el nombre o si te están cambiando las funciones y el sueldo, ¿no? Porque sí, a mí me puedes llamar como quieras, pero si sigo haciendo lo mismo y sigo cobrando lo mismo, pues me da igual, ¿no? Porque también eso con el tema de los nombres, pues también pasa, ¿no? Que como te denomines a ti mismo, pues a veces te ponen etiquetas, ¿no? Y no te sacan de una tarifa que se asigna a ese puesto o de unas funciones, ¿no? No sé, la verdad que es un poquillo complicado todo esto. Es complicado, y sobre todo porque, claro, es lo que te siempre, ¿no? Tú hablas de un copy, sabemos que quizá yo no tampoco la sé, ¿no? Las funciones que tiene ese copy, ¿no? Y nosotras, y yo creo que pasa un poco también con el project manager, yo creo que los project managers también varían mucho dependiendo de en qué negocio están, sus tareas, ¿no? Entonces creo que tanto a ellos como a nosotras, o sea, nos pasa que está todo tan disperso, no sabemos, estos son profesiones muy nuevas, no sabemos dónde están los límites, es que no hay límites, cada una llegamos hasta donde queremos o podemos. Me refiero, las tareas nos las ponemos nosotras. Entonces, si es que si ya nosotras mismas, yo misma como asistente virtual, no sé dónde está mi límite, al final eso, pues no sé, como que confunde un poco, ¿no? A los negocios. Yo voy a coger un asistente virtual y ¿qué va a hacer? ¿No? ¿O cuánto tiene que cobrar? Claro, lo que no podemos es bajar el precio porque se llama asistente virtual. Eso no. Pero sí, aunque yo creo que es muy difícil llegar a unificar unas tareas para todas. Es completamente imposible. O sea, sí, eso sí también. Que... Eso sí, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo que varía mucho lo que tienes que hacer según la naturaleza del negocio, el emprendedor para el que trabajes. Que no pasa solo en la asistencia virtual, ¿no? Que en otros... Sí. Profesiones también offline, pues también pasan, no sé, no es lo mismo ser a lo mejor, yo qué sé, un cocinero pues en un pequeño sitio de carretera, ¿sabes? Que ser un cocinero pues en un hotelazo de 5 estrellas, ¿no? Que no sé, es que al final cambian mucho las cosas. Pero mira, perdona María que te interrumpa, pero el cocinero del bar de carretera, los dos son cocineros, pero el cocinero del bar de carretera cobra una cosa y el otro que estará cocinando en una estrella Michelin es cocinero igual y cobra otra cosa. Entonces, vamos a ver, si un asistente virtual está empezando en un negocio pequeño, pues tendrá que cobrar una cosa. Y si ya estamos en un nivel pro, pues habrá que cobrar otra. Digo yo, ¿no? No sé, ahí lo dejo. No por mal, sino simplemente pues decir, bueno... Ya no soy, no es la palabra asistencia virtual, es lo que hago y lo que represento para esa empresa, ¿no? Eso sí, también es verdad eso, que sí, es que volvemos otra vez a darle la vuelta. Igual que al cocinero de la estrella Michelin, ya no se le llama cocinero, que se llama chef. Vale. Porque parece que cocinero es un poco así. Pues es que creo que con la asistencia virtual pasa lo mismo, ¿no? Que cuando tú te metes en un negocio grande, al final... Pues yo qué sé, como eso, que te empiezas a llamar project manager, creo yo. Es que ya no sé si es que te llamas o es que realmente cambias las funciones o qué, porque es que no, en realidad no son las mismas profesiones, aunque depende, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, ¿no te has dado cuenta de que hay como una espiral? Esta es la espiral, yo creo que en algún momento saldremos de esta espiral, ¿eh? Yo creo que no será infinita para siempre, pero bueno, yo creo que es el momento que estamos viviendo todas un poco, ¿no? Uh-huh. De hecho... bueno, ya os invito a que os unáis a nuestro club, ¿vale? Y más que nada para contaros, bueno, es energyav.club. En la comunidad, bueno, entran muchas chicas que están empezando, ¿no? Que toda, o sea, muchas que van a hacer las prácticas, otras que ni siquiera han empezado la formación. Y entonces te preguntan, como experta que llevas 1 año y medio o 2 trabajando en esto, cuidado, y te dicen, cuéntame todo lo que sabes. Y entonces... te quedas un poco así de decir, ¿y qué te cuento? Te voy a contar la realidad, o sea, lo que yo vivo, es que no voy a hacer, pero que sepas que bueno, que estamos en este momento de, pues, de pelear un poco por la profesión y creo que sí es el tema recurrente, pero hay que pelear por esa, por, no sé, por, ya, por en la calidad del trabajo que se considere y que se valore, no es por otra cosa ya. Así es que, pero bueno, nada, hoy ha sido culpa mía, lo he vuelto a sacar yo, o sea que os pido perdón, pero vamos, que aquí podríamos estar horas y horas hablando María y yo, pero bueno, resumiendo un poquito, pues eso, que sí, que la asistencia virtual es súper importante para los negocios digitales, si no, no estaríamos aquí, y que siga muchos años la profesión y que vaya donde tenga que ir, pero vamos, que sigamos ahí al pie del cañón, y nada, y lo dicho, o sea, si queréis uniros a nuestra comunidad, pues... a través del link os unís y nos escuchamos en el próximo episodio. Vale, pues María. Sí. Y una cosa que me he acordado y me la voy a apuntar para otro episodio, que creo que no lo hemos hablado todavía, es sobre el nombre de asistente virtual y por qué no nos gusta, porque en parte está relacionado, ¿no?, con todo esto. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día y para otro episodio. Así que nada, nos escuchamos otro día. Chao. Chao.